Hola, bienvenidos a su programa semanal Informacción. Yo soy Ale Medellín y hoy hablaremos sobre el acceso a la información a través de los años. Como varios de ustedes sabrán, en los Estados Unidos las comunidades negras no podían ir a la escuela con blancos. Los a los que podían ir tenían menos dinero y por lo tanto las escuelas tenían mala calidad. No fue hasta después de que la segregación se aboliera que tuvieron acceso a educación pareja y equitativa. La educación es un derecho al que cualquier persona debe tener acceso. Sabemos que Estados Unidos vive hoy en día con un presidente que le gusta quitar derechos a las personas, pero nosotros lo que podemos hacer es luchar por hacer el bien para nuestra sociedad. Sabemos que las escuelas públicas en México tampoco son lo mejor. Estas personas tienen menor calidad educativa, pero hoy hay una diferencia, y es el acceso a la información. Cuando hace unos años todo el mundo tenía que ir a la biblioteca para investigar, hoy en día basta con un clic para tener una cantidad impresionante de información a su alcance. Ahora, ¿esto es bueno o malo? Si bien el acceso a la información, igual que a la educación, es un derecho al que todos tenemos o deberíamos tener acceso, pero parte del problema hoy en día es que cualquier persona puede crear el contenido que quieran y publicarlo. Esto crea confusión en los consumidores de esta información, porque hay quienes creen que todo lo que leen es cierto. Esto ha creado que haya una falta de seguridad de que sabemos lo que estamos leyendo o viendo, ya que incluso imágenes pueden ser manipuladas como quieran los creadores. ¿Se imaginan no saber qué es real y qué no? Desafortunadamente, esta es una verdad con la que vivimos y antes no vivíamos. Esto significa que la cultura popular ha cambiado. Hace unos años, la cultura popular no era crear tu propio contenido. No era que todo el mundo tuviera acceso al mismo contenido. Se ha transformado a este acceso común y parejo. Como dice el autor Raymond Williams, la creación de la sociedad es encontrar propósitos y direcciones en común. Su crecimiento es un debate activo bajo la presión de experiencia, contacto, y descubrimiento. ¿Esto qué significa? Pues que la sociedad evoluciona junta. Todos hemos evolucionado junto al cambio al acceso de la información, al igual que hemos evolucionado a vivir en casas con ropa. El que no usa plataformas como YouTube, Twitter o Facebook no se entera, no se informa y por lo tanto queda fuera de la conversación o del loop, si prefieren. La información es poder y aunque no queramos, el que no tenga información queda fuera. Queremos escuchar sus opiniones. Escríbanos al Twitter de Informacción. Gracias.